Buenas tardes, señoras y señores. Estamos aquí preparados para la entrevista con Ignacio Carrasco, un personaje más en la fauna universitaria de la Chile, que está estudiando en tercer año de periodismo y nos responderá acerca de su perspectiva que tiene de la vida. Bueno, Ignacio, vamos al tiro a la primera pregunta. Tú que eres provinciano, vienes de Rancagua. Provinciano. ¿Qué se siente llegar a la urbe de Santiago, a nuestra capital? Ya, mira, es que sabes que ahí es un poco exótico porque, claro, yo soy de provincia, pero para que entiendan, yo soy de Rancagua. Me llamaron la atención. Inmediatamente cuando llego acá a Rancagua me llaman... Me dicen guaso, así yo quedé así como que, ¿qué onda? O sea, aló, o sea, yo vivo en una casa igual que tú, ¿cachai? Y yo voy al supermercado y voy a, no a cualquier supermercado, voy al Jumbo, al Líder, ¿cachai? Hay Jumbo, Líder, hay autos, semáforos y toda la, pues, todo el una cuento. Una persona, ¿cachai? Como cualquiera. Sí, o sea, soy igual que tú y no, y como que había gente que llegué acá igual súper estudiamente. Me parece extraño eso de la cultura centellina, junto con otras cosas que noté inmediatamente, que... tienen como un asunto súper cerrado. O sea, Rancagua está a 85 kilómetros, no lo conoce nadie. Nadie. Bueno, igual no sé qué va a ir a hacer a Santiago, a Rancagua tampoco, si no hay mucho que hacer. Pero bueno, por último, pasáis, no sé. Pero es una ciudad que sobresale entre las del país. De hecho, Rancagua es una capital regional y todo el cual. No estoy defendiendo a Rancagua, no, olvídate, no, sin nada. Yo corrí de ahí. ¿No sientes un amor por tu región? No, para nada. ¿Por qué no? Es una gran pregunta en todo caso. ¿Por qué no siento amor por Rancagua? Bueno, primero porque yo siento que no fui hecho para vivir en provincia, uno. ¿Sí? Ya, ¿y esto se debe a qué? ¿Cuáles son los factores que influyen en ese, en tu estilo de vida? En que yo no sirva para vivir en provincia, no, muy simple. Desde que me gusta la música que no venden en feria del disco, hasta que me gusta la ropa que no venden en Falabella, ¿cachai? Entonces aquí en Santiago tengo la opción de ir a 50 disqueras más y elegir lo que quiero escuchar. Y tengo la opción de ir a 50 tiendas más donde tengo la opción de elegir qué ponerme, qué comprar y qué vestir. Que no tengo en Rancagua. ¿Ya? Ya. O sea, entraste a una variedad. Claro. Se te ofrece una variedad y tú llegas a eso. Y ahora, ¿cómo tú, tu identidad, porque tú tienes un estilo que resalta sobre todos los demás, tus compañeros, ¿cómo tú te insertas con ese estilo en la ciudad a la que llegaste? Y esa es la segunda gracia, porque eventualmente cuando vivía en Rancagua yo me vestía bastante similar como he visto ahora y tenía que darme la paja de venir a Santiago a comprar ropa, ¿cachai? Y a comprar zapatillas y a comprar todo el cuento porque en Rancagua no vendían nomás, así de simple. Ahí se nota lo provinciano que puede tener Rancagua, ¿cachai? Y que no es un cuento de población por lo general, por lo demás, no pasa por ahí, es por un cuento de una voluntad de pueblo inquebrantable que posee mi ciudad natal. Entonces la gracia es que tiene Santiago, es que tú acá te puedes pasear con un sombrero con plumas de pavo real y no te pesca a nadie y no le importáis a nadie y nadie se va a dar vuelta en la calle a mirarte, ¿cachai? En algunos sectores, obviamente. O sea, si me voy a meter a, no sé, pues a una construcción, obviamente que me van a agarrar para el deseo, ¿cachai? Pero si paseo, ponte tú por paseo más a las 3 de la tarde, yo soy el tipo más piola que puede pasar por ahí, ¿cachai? Ahora, en esa variedad de culturas que hay ahora, ¿en cuál tú te encasillas? ¿O ninguna influencia? No, eso nunca me funcionó. Ah, tienes tu estilo propio. ¿Y cómo te definirías? Es que esa cuestión de tener estilo propio suena como a comercial de Falabella, si no es tan así tampoco, ¿cachai? Si no es como... Yo no soy comercial de Ripley, soy... Pero defínete tú, persona, aquí en la juventud de hoy. Defínete tú. En la posmodernidad. Defínete tú. ¿Cómo serás? ¿Cómo? No, pero por eso te pregunto. ¿Cómo eres tú? Para con los demás. ¿Cómo te desenvuelves? ¿Cuál es tu forma de ser? Ninguna, pero es que no sé cómo... Es que... Soy nomás. Como todo el mundo. Como todo el mundo. Claro. Creo que tengo la gran diferencia con el resto de la gente. De que sé que soy igual a todos los demás. No me considero especial. O sea, puedo morir igual que todo el resto de la gente y puedo. Y qué sé yo. No sé, no soy especial para nada. Eso tengo distinto, no me considero especial. Creo que es importante no considerarse especial dentro de todo. Bueno, llegamos al fin de esta entrevista con Ignacio. Muchas gracias. Ok, muchas Nacho. Gracias por invitarme. Y seguimos con la programación en Radio JGM 104.5 y ahora vamos con un tema de los Red Hot Chili Peppers, de nuevo Dani California. Necesario.